Haitiden Radio presenta El Hato. Juan Fernando López Aguilar no será el candidato socialista para las elecciones de 2011. Abran juego, comienzan las apuestas para saber quién será el próximo candidato del Partido Socialista Canario. Y los socialistas se atrevieron, restaurantes y discotecas sin humo para 2010. Lo que sí seguirá vendiéndose es el vino, al menos en los guayinches, aunque se restringe la oferta gastronómica. Al menos eso es lo que sugiere el Cabildo de Tenerife. Y para finalizar, en el Hato hablaremos de las amenazas de Dulce Cerac con abandonar la disciplina de partido debido a una subvención otorgada al Centro de la Cultura Popular Canaria. Muy buenas tardes, están ustedes escuchando El Hato, están ustedes en la sintonía de Haitiden Radio y de todo esto hoy hablaremos con José Luis Rodríguez, con Emilio Pastor, buenas tardes, con José Domingo Rodríguez, buenas tardes, en el control central el amigo Héctor Martín y quien les habla, Óscar Izquierdo. Comenzamos. Y como dijimos, comenzábamos hablando precisamente del abandono de la candidatura a las elecciones de 2011, algo que esperaban desde algunos sectores. En otros todavía existía la duda de que Juan Fernando López Aguilar pudiera ser el próximo candidato. Al final, el señor Aguilar decide hacer carrera política en Europa y abandona las Islas Canarias, al menos por una temporada. José Luis, has estado curtiéndote en esta información y nos darás algunos detalles de lo que ha sido la evolución del candidato socialista en las pasadas elecciones al gobierno de Canarias. Sí, hay que tener claro que Juan Fernando López Aguilar, como todo el mundo sabe, no quería presentarse, no quería ser el candidato del Partido Socialista en las pasadas elecciones autonómicas. Él aceptó después de muchas presiones, tanto a nivel nacional, empezando por el presidente del gobierno y secretario general de los socialistas de España, el señor Zapatero, y por un amplio sector de los socialistas canarios. En su momento fue un candidato de consenso y él aceptó, yo creo que también viendo la posibilidad de que si no aceptaba pues se iba a quedar sin ministerio y sin ningún puesto de relevancia. Acepta, viene a Canarias, protagoniza una campaña electoral muy dura, muy contundente contra sus adversarios del Partido Popular y de Coalición Canaria especialmente, gana las elecciones, pero claro, la aritmética parlamentaria no le permite acceder al poder. Pasa 2 meses o 3 en la oposición y decide presentarse a las elecciones generales del 2008 por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, donde sale otra vez elegido. Es ahí donde ya empieza un poco el declive de Juan Fernando en Canarias. El hecho de abandonar, de dejar su escaño en el Parlamento de Canarias, pues le origina que empiece a perder apoyos en lo que es la organización aquí en Canarias. Y es, digamos, cuando empieza su cuesta abajo en Canarias, que se ha confirmado este pasado fin de semana cuando renuncia a ser candidato del partido en el 2011. Al final, en el balance de pérdidas y ganancias de Juan Fernando López Aguilar, en el balance final, hay, para mí, desde mi punto de vista, solo un dato positivo, y es que el Partido Socialista descubrió en las últimas elecciones que había un yacimiento importante de votos que estaban dispuestos a apoyarlos en las urnas cuando hubiera un candidato acorde a lo que el electorado socialista quiere decir, ¿no? Aquí en Canarias. Sí, porque ha sido flor de un día. Como dijo José Luis, vino impuesto, él no quería. Incluso yo creo que ahora mismo él está liberado, contento. Está donde quiere estar, que es en el Parlamento Europeo, después de tampoco haber fraguado la opción de ser ministro en las últimas elecciones generales y tampoco después de que no fuera nombrado embajador ante la ONU del Estado español. Poco más que reseñar, sino que fue flor de un día, ganó las elecciones o obtuvo un buen número de diputados, pero es muy difícil. Es muy difícil gobernar cuando la pinza ya estaba prácticamente formada entre Coalición Canaria y Partido Popular. Y otro dato positivo que dejó para Canarias, la dotación de medios, no como candidato, sino como ministro en su día de Justicia, la dotación de medios para la Fiscalía Anticorrupción. A partir de que Juan Fernando López Aguilar estuvo o fue ministro de Justicia, fue cuando realmente la Fiscalía Anticorrupción tuvo medios y empezaron a aparecer casos de corrupción política en Canarias, o por lo menos a llevarse ante el juez. Emilio Pastor. Y ahora la pregunta. La pregunta era, y la pregunta que lanzábamos en el sumario, empezamos las apuestas, ¿quién será el candidato? Eso. ¿Y ahora qué? Pues yo creo que no sé cuál será el candidato, pero lo que está claro es que el candidato no va a tener los votos que tuvo Juan Fernando López Aguilar. Y el Partido Socialista tiene muy difícil volver a gobernar desde que gobernó Saavedra. La pinza está hecha y yo creo que es hasta el fin de los días. Nunca. La única alternancia política en Canarias es que por casualidad el PP saque más diputados que coalición, sí, y sean ellos quienes presiden el gobierno. Yo que creo no sé que, si pasará tampoco. Yo creo que esa, siquiera, es la, sí. Esa es la opción para que haya un cambio de gobierno. Es decir, de presidente. El hecho de que Coalición Canaria pase a ser la tercera fuerza política y sea ella la que tenga que apoyar o bien al Partido Socialista o bien al Partido Popular. Y en ese caso yo me imagino que Coalición Canaria apoyará al que esté en el gobierno, no creo que, y en todo caso, que sea muy fiel al Partido Popular. Aunque haya un cambio de persona en la sede de presidencia de gobierno, no habrá un cambio de política. Exactamente. Sí, pero si sigue el parto, da igual quién. Pero digan nombres, ¿hay algún nombre que llame a la gente, que la gente pueda? ¿En el Partido Socialista? Citando a Juan Fernando, porque aquí hay perdedores, por ejemplo. Porque, por ejemplo, Santiago Pérez. Santiago Pérez, exactamente. Yo creo que Santiago Pérez ya como candidato. Y después hay gente que no es conocida. Segura Clavel, por favor, que se vaya a dar clases de termodinámica bajo la escuela. Y que en parte el partido puede ser que esté dividido también entre Juan Fernandistas, claro, y en contra. No, puede ser, no. Está dividido. Y claro, quizás ahora mismo quede huérfano. Hay un vacío de poder. Cuando tengan que elegir secretario general nuevo, realmente ahí se verá lo dividido que pueda estar el partido. También es verdad que hablamos de democratizar los partidos y muchas veces la sociedad critica a los partidos porque se pelean entre ellos dentro de un mismo partido, pero también pedimos democracia interna. Y la democracia interna se llama primaria, o por lo menos una de las formas de demostrar eso se llama primaria. A mí me imagino que ahora entrarán en ese proceso. A mí me recuerda al periodo en el que dimitió Felipe González, al periodo posterior, ¿no? Que se creó ahí una especie de vacío de poder que llenó en ese momento, en un primer instante, Joaquín Almunia, pero todos sabemos cómo terminó, ¿no? Estuvo 2 años hasta que fueron las elecciones, o 3 años como secretario general, hasta que fueron las elecciones del 2000, en las que arrasó el Partido Popular y Joaquín Almunia se vio obligado a dimitir. Aquí, en Canarias, ha pasado lo mismo. A nivel nacional pues se personalizó mucho en la figura de Felipe González, aquí se ha personalizado en la figura de Juan Fernando y ahora mismo no hay otro referente. ¿Crees que va a dejar de ser secretario general también de los socialistas? Sí, yo creo que sí. Yo no sé cuándo, pero yo creo que sí, y además creo que sería lo conveniente, lo ideal para el Partido Socialista. ¿No? Daría una imagen de títere el que claro, fuera candidato. No sé qué sentido tiene que ya Juan Fernando. ¿Y si el próximo candidato vamos a apostar? Yo creo que va a ser de Las Palmas, por lo menos va a ser. De Las Palmas seguro, y va a ser a lo mejor. Se habla del Saavedra. No, Arcadio Díaz Tejera, a lo mejor. No, se habla del actual presidente del Cabildo. José Miguel Pérez, de la delegada del gobierno, Carolina Darias. Hay poco más. Se habla también del presidente del grupo parlamentario. ¿Y Tenerife? Manuel Marco. Tenerife ahora mismo, y yo no veo a nadie como líder que pueda aspirar a ser tanto secretario general como candidato a las elecciones. Juan Carlos Alemán ya se le pasó el tiempo, Santiago Pérez lo que comentábamos antes, no creo que haya ahora mismo. Y es contradictorio, porque es en Tenerife donde es, para mí, desde mi punto de vista, el bastión más importante del socialismo está en Tenerife. Ahora mismo más bien en Las Palmas, pero Tenerife siempre, tradicionalmente, como partido, tal vez en Las Palmas tengan más votos, pero como partido pero más fuerte la organización de Tenerife. En las últimas elecciones, que fue algo circunstancial también, ¿no? Yo lo que le comentaba hace unos días a José Domingo es, por ejemplo, la carrera política, supongo que será de más alcaldes, pero por ejemplo de los alcaldes socialistas, alcaldes que llevan a lo mejor 20 años, En su puesto, en su ayuntamiento, y que no han decidido hacer carrera política. Yo supongo. Pero eso yo creo que no solo en los alcaldes socialistas, sino también en los otros alcaldes. Lo que pasa es que en el partido, pero, en el caso del Partido Socialista. Pero se debería de exigir a esos alcaldes que si ellos no dan el paso, al menos preparen a alguien en su municipio para dar el paso al cabildo. Eso ha pasado en muchos municipios donde han estado gobernando. No solo hace falta que nos fijemos en el Partido Socialista, sino en otros partidos donde han estado gobernando muchos años un mismo alcalde. Ese alcalde pierde y detrás de ese alcalde no hay nada, no hay ninguna estructura de partido ni nada. Y para que ese partido vuelva a conseguir el poder le cuesta, e incluso muchos años. Tenemos que contar con el protagonista de esta noticia, José Domingo. Con don Juan Fernando López Aguilar. Buenas tardes, Juan Fernando. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué opinas de todo lo que hemos dicho? Bueno, se está diciendo mucho y lo importante es que gana Canarias con la aportación de un partido sólido, que seguirá siendo sólido después de que yo me vaya, porque lo era antes, y que el camino no depende solo de una persona, depende de un conjunto de ciudadanos que deciden asistir a la política para defender los intereses de la pluralidad. El partido parece gaseoso más que sólido. Eso es un aspecto químico, termodinámica, que no me interesa. Llamamos a Pepe Segura para que nos hable de eso. Don Juan Fernando, nos ha llegado que hay un problema, o a usted, no sé, lo tenemos aquí para que nos lo aclare. El cuerpo de funcionarios traductores del Parlamento Europeo, tanto en Estrasburgo como en Bruselas, se ha quejado por el empleo de ciertos vocablos a la hora de traducirlos al resto de los idiomas. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Ha sido cierto. Yo me empeñé en ejercer mi derecho a hablar la lengua española, que es la que nos pertenece, pero tenía ciertas dificultades con los traductores y he tenido que... ¿Es verdad que iban a ir a la huelga por su culpa? Hubo represalias incluso de no traducir lo que yo estaba diciendo. Tuve que tomar la iniciativa y hablar en inglés directamente. Tenemos un ejemplo de ello, si no me equivoco. This parliament has to be against to the banana politics. We will have to finish with a typical fulanist and abracadabrist politicians in the European Union. Yes, we can. Vamos a analizar un poco el mensaje. Sí, yo creo que se entiende fácilmente. Y si quieren, yo se lo traduzco al español, aunque prácticamente estamos formados en inglés y eso lo demuestran los últimos resultados de Eurovisión. De Eurovisión, como dice el compañero. Quiero decirles que en esta frase, concretamente, yo le estaba diciendo que este parlamento tiene que ir en contra de las políticas bananeras. Y si no, repítanlo. Pero que además nosotros tenemos que finalizar con ese típico político fulanista y adacadabrista en la Unión Europea. Y que sí, igual que decía el eslogan de Barack Obama, sí, nosotros podemos. Yo creo que deberíamos de oírlo nuevamente para saber que eso es lo que se estaba diciendo y que los intérpretes deberían de formarse también en el vocabulario de Juan Fernando. This parliament has to be against to the banana politics. Políticas bananeras. We will have to finish with the typical fulanist and abracadabrist politicians. Típico. In the European Union. Yes, we can. Lo podía haber dicho más alto, pero no más claro. Debemos acabar con el típico fulanista y abracadabrista político. La traducción parece hecha por un Google, por el programa de traducción de Google. La verdad que le auguro a los traductores varios dolores de varios cabeza. Varios dolores de cabeza, ¿eh? Lo vemos ahí con el diccionario de sinónimos. Y diciendo, ¿para qué ha dicho este hombre? ¿Tú sabes lo que ha dicho este hombre? Discutiendo entre ellos. En esa cabina, mirándose unos con otros, diciendo cómo vamos a traducir esto, ¿no? Son esos traductores que también están en huelga porque quieren ganar un 7% más. Aquí todos quieren, en época de crisis, subirse el sueldo. Quizás podríamos denominarlo a esto Juanfer English. Juanfer English. Sin duda. Como una disciplina más, ¿no? Pues valorar entre los canarios qué posibilidades tenemos de no solo hablar en inglés, sino incorporar vocablos canarios a la lengua inglesa. Pues nada. Quizás lo haremos en algún que otra oportunidad en el Parlamento Europeo. Quiero que un programa como este se pueda oír lo que se hace y lo que se dice en Europa, donde están los asuntos que nos interesan, lo que nos interesa a todos los ciudadanos y lo que le interesa a la ciudadanía, porque queremos ser plurales y porque queremos llegar a la conciencia del ciudadano, no solo en normativas, sino en derechos y en hechos. Además, Juan Fernando, que ya va por Europa, que solo le falta ya el mundo, en la, sí, ONU, la ONU, porque la ONU empezó básicamente la ONU en Las Palmas y terminará en la NASA. Pues a la espera de ese taller de Juanfer English, nada, esperemos que esas clases particulares que está usted impartiendo al cuerpo de traductores de la Unión Europea pues sean fructíferas. ¿Algo más que decir, Juan Fernando? Eso lo esperamos, pero con toda la constancia que hay que tener y la perseverancia y el empeño para conseguir que no solo la lengua se desarrolle en el Parlamento Europeo, sino que los traductores aprendan a hablar español. Okay. Ya se ha olvidado de Canarias, ¿eh? Ya no habla de Canarias ni de su partido. Es que ya no está en el mundo, está en la luna. Está huérfano el partido. Sí. José Domingo Rodríguez, comentabas tú lo de que la Fiscalía Anticorrupción en Canarias como que empezó a trabajar un poquito más después que llegó este hombre de ministro de Justicia. La culpa la tuvo Paulino Rivero con una pregunta, ¿no? Hay un caso de la semana pasada, Esteban Betancourt que sí. Es el primer primera sentencia firme o no la sentencia no es firme, no es firme aún. Lo que pasa que es recurrible. Esteban Betancourt me imagino que la recurrirá. Lo que pasa que fue dictada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque es aforado, ¿no? Es diputado de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Pues le han caído 4 años de reclusión y 10 años de inhabilitación y el pago de una indemnización. José Luis se ríe por lo del... Le han caído. Por haber malversado fondos públicos. Él dice que no, que lo devolvió todo y sí, que... Claro, y que claro los, que no encuentra los papeles realmente donde pone que lo devolvió. Lo hizo sin conocer la norma, sin conocer, ¿no? Y sin que la intervención del ayuntamiento pues... Era curioso porque le pusiera algún reparo. A lo mejor por eso los alcaldes no siguen su actividad política en cargos mayores, porque quizás no tienen un nivel de preparación suficiente como para llevar, por ejemplo, un cabildo o una presidencia o de para, gobierno. O para ocultar las chapuzas que hace. Ser alcalde de un pueblito de 500 habitantes, yo creo que cualquiera podría hacerlo ahora. ¿Alguien sabe si ha dimitido como parlamentario? No, ni como parlamentario, ni como concejal. Ni como ser humano. Entonces habría que establecer algún código ético, ¿no? De conducta. Hombre, todavía no la condena no es firme. La sentencia no es firme, sí. Todavía hay que esperar un poco a que esta sentencia sea firme y a partir de ahí exigirle responsabilidad. Aunque yo creo que ya es más que suficiente esta sentencia como para pero por ejemplo, tome si, alguna decisión. Si decides recurrir hasta el Constitucional, que son unos años... ¿Dónde está el límite, no? Esa es la pregunta. El Constitucional no le metas más problemas, que ya tiene bastante sí, con el estatuto de... Tiene el estatuto como para este momento en curador. Y lo que yo no sé si ustedes esperaban es que se atreviera el gobierno a sacar una ley que prohíbe fumar dentro de cualquier recinto cerrado. Es decir, en restaurantes y en discotecas. Lo de atrever... Sí, no sé, lo parece que lo pintas como si fuera que todo el mundo estuviera en contra, que va a haber manifestaciones. No, yo estoy a favor totalmente. Yo lo celebro. Ya era hora. Los no fumadores lo celebramos, yo estoy encantado. Y los que éramos fumadores también celebramos esta ley, porque gracias a ello muchos hemos dejado de fumar, porque tener que salir de cualquier recinto para echarse un cigarrillo era un coñazo. Emilio, tú has estado mirando normativas en Europa, qué pasa en Europa, si hay alguna directriz. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema de la ley del tabaco? El Parlamento Europeo intentó, en un principio, crear directrices para toda Europa que fueran comunes, pero fue imposible. Entonces, no solo cada país, sino, por ejemplo, en Alemania, cada estado alemán tiene su propia normativa. De todas formas, son muy parecidas a las españolas. Unas un poquito más restrictivas y otras menos. En Italia está prohibido fumar en cualquier recinto, no hay nada que hacer, no se permite que haya unas zonas acotadas. También en Inglaterra, en Irlanda. Y después hay otra como Polonia, por ejemplo, tiene una ley bastante más abierta que la española. Pero vamos, es que tampoco se puede hacer mucho más. La tendencia es a cerrar, restringir los sitios donde se fume, y prácticamente vamos paso al camino de ello. Dicen los fumadores, pero hombre, te molesta el humo dentro de la discoteca y no te molesta el humo de los coches. Pero vamos a ver, los coches están en al aire libre, ¿no? Porque a mí si me pones dos o tres coches dentro de una discoteca, probablemente me voy. Yo creo que es la hora del no fumador, ¿no? Hasta ahora ha sido la hora del fumador. El fumador hasta hace 3 años fumaba en el trabajo. Sin ningún tipo. En cualquier sitio. Se quejaron por esta norma, y esta norma lo único que ha traído es, como dijo Emilio antes, que haya gente que ha disminuido o ha dejado de fumar. Con lo cual, digo yo que será beneficioso eso para la salud, ¿no? Finlandia, por ejemplo, es el lugar del mundo donde menos se fuma por persona, por habitante. Entonces, es la hora del no fumador. Que tú estés en un restaurante degustando cualquier plato, donde estás sentado y pides un solomillo o cualquier otro plato, vamos, carne, pescado, y tú estés oliendo tabaco en la mesa de al lado, es que yo eso lo considero ilógico. Es curioso porque a los fumadores eso no nos importa. A mí, por ejemplo, no me importaba que alguien fumara antes al lado de mí, pero ahora ya me empieza a molestar. No me empieza a molestar. Me molesta profundamente que en un restaurante alguien se ponga a fumar al lado. Yo creo que lo que tenemos que ver aquí es que lo que se está intentando es de proteger la salud de todos, ¿no? Incluso de los fumadores. Hombre, no lo veamos como una restricción de derechos ni nada por el estilo. Sí me parece lógica las protestas de la gente que sí se gastó dinero hace 3 años en habilitar los locales. Pues para eso mejor hubiera sido en el año 2006 haber empezado de forma drástica y radical con la ley, es decir, no se fuma en ningún lugar público cerrado y punto. No haber hecho gastar dinero a estos empresarios habilitando locales para climatizar, aislar y filtrar el aire para que no afectara a la sala de no fumadores, y ahora mismo se encuentran que en ningún caso podrán fumar dentro de los locales, ¿no? Entonces, ahí sí veo lógico pues la protesta de los empresarios. Pero por el otro lado, no, es un estado, si tendemos a ser un Estado moderno, esta ley tenía que llegar. Y yo lo celebro porque, además, en el mundo del periodismo, que antes de la ley se fumaba dentro de las cabinas, y usted sabe que ahí está todo con moquetas y demás, y era insoportable. La época en las redacciones en la que se podía fumar dentro, porque yo me acuerdo estar y yo tengo alergia, y aquello era infumable. Sí, pero no digas eso. De una oficina, de un office de una unidad hospitalaria. Los profesores. No sé si has estado alguna vez en un cuarto de estos pequeños de grabación que está todo acolchado absolutamente por todos lados. Y aquello, entrar alguien a grabar una cuña o a grabar algo y fumarse el cigarro y cerrar la puerta, que además hermética, que no puede salir el humo de ahí, y bueno, eso era una falta de respeto. La cámara de gas es lo que está. Y ahora vamos a pasar a hablar con uno de nuestros personajes, un personaje que hoy tiene una noticia que darnos, una alegría que nos va a dar, Pedro Jesús. Pedro Jesús, nos hemos enterado que vas a ser el coordinador de la campaña de Navidad en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, y vas a ser el coordinador de seguridad. Vamos a indicar que Pedro Jesús pertenece a Ayuda en Emergencia Janaga. Sí, hola, ¿qué tal? Mi primo me hizo socio hace unos años y es verdad. ¿Ya tienes el peto? Sí, nada, tengo el peto. Perdón, Oscar, no es AEA, soy de Protección Civil, ¿sabes? No es lo mismo. Amigo. Tengo placa del Ministerio del Interior. Es más, ¿sabes? Alto. Gente piensa que solo la Guardia Civil y la Policía Nacional tiene placa, ¿no? Pues no, los de Protección Civil también tienen placa. El chaleco reflectante y todo eso. Una pregunta, Pedro Jesús, por ejemplo, ahí es cabo primero, comandante, sargento. ¿Cómo se reparte la jerarquía en Protección Civil? Hasta ahora ha sido por antigüedad, ¿me entiendes? Lo que pasa que, hombre, yo dije, vamos a nombrar jefe en función de los títulos, ¿no? Entonces, yo no sé si tú lo sabes, que yo estuve haciendo ahí una escuela-taller. Entonces, un título que pues ya te da más relevancia dentro del cuerpo, ¿no? Porque a mí me dijeron que si habían unas pruebas unas pruebas psicotécnicas. A lo mejor te decían, por ejemplo, si tienes 3 manzanas y quitamos una, ¿cuántas quedan? Que es que me tengo que reír ahora. Me está llamando. ¿Cómo me está llamando hasta ahora? Aquí, Bueno, también dependerá de si son las manzanas rojas o amarillas, ¿no? Pero sí, supongo que no es igual. Mira la placa. Tú lo que quieres es una placa como esta, ¿no? Acércame la placa. Mira la placa. Hombre, es verdad. Bueno, la placa de verdad. ¿Y tú qué quieres ahora? ¿Tener la placa así por la cara o qué? Pedro Jesús, tú como. Tú lo que estás rascado porque a mí me han nombrado ahora. Soldado, eres soldado de protección. Coordinador de la campaña de seguridad. Otra pregunta. Tú eres el que te pone los cruces a decir claro, que no se puede pasar, ¿no? Estaba de baja el jefe, ¿me entiendes? Entonces me nombraron a mí por antigüedad. Una duda que tengo también. La operación, ¿sabes cómo se llama, no? No me dejas hablarte. ¿Cómo se llama la operación? Dinos cómo se llama la operación. Papá Noel ya no puede subir por el balcón. No, qué largo el nombre. No se nos ocurrió otro. ¿Sabes? ¿Qué quieres que te ponga? ¿Y ustedes en las obras y eso también se ponen? Cuando hay una obra. Nosotros acabamos a patrullar con quad por la calle Castillo, ¿me entiendes? Otra pregunta, Pedro Jesús. Para que la gente nos vea y nos sienta. No me dejas salir la pregunta. Venga. Tío, Estás emocionado. Tengo un montón de cosas que contar. Estás en otro mundo, pero... ¿Los pendientes de Armani, eso que tienes puesto, también te los tienes que quitar o puedes llevarla? Eso forma parte de la personalidad mía. Eso no me lo quito ni llevamos. Pedro Jesús, finalmente, para terminar. ¿Cómo es que para terminar? Sí, para terminar. Sí, para terminar contigo, que tienes algo más que decir. Claro. ¿La gente de la Unipol se tiene que cuadrar ante ti o cómo es el tema? Pues claro, si soy el coordinador, ¿cómo no se van a cuadrar? Sí, ya te veo yo diciéndole a un Unipol que te cuadre delante de ti. Claro que sí, hombre, vamos a llevar nuestros propios perros, ¿sabes? Y vamos a establecer controles selectivos, ¿sabes? A los que no lleven bolsas en la calle los vamos a echar de la zona comercial, tienen que comprar. ¿Y tú conoces la palabra selectivo? ¿Sabes lo que significa? Claro que sí. ¿Qué significa? Yo hice la selectividad. Chica, no me digas ahora que no. Y también vamos a entrar a los comercios, ¿sabes? Y ¿para qué? Cuando veamos mucha gente, fuera a los desalojar comercios. Desalojar. Desalojamos. Sí. Como las discotecas, ¿no? ¿Sabes? A ojo. Sí. Directamente. ¿Y han tenido que aprender inglés también, como hay tanto turismo? Tanto de crucero y todo eso, ¿no? Inglés ni que nada, hombre. Perdona, Pedro Jesús, pero que acaba de aparecer por aquí Wilson de Castro. Wilson, buenas tardes. Va, ya está el chamo. Wilson de Castro, que... Ahí está. Él, hasta que no aparece su sintonía. Bueno, yo hasta que no llegue esa música tan... Recuérdanos, Wilson, licenciado en... Bueno, en Ciencias Ocultas por la Universidad Oscura de la Vida. ¿Estado de...? Estado portuguesa, yo pertenecí, bueno, cuando a mí me llaman de allá a Venezuela... ¿Región de? Yo les digo que... A Carigua. Que bueno que yo soy redactor jefe acá, una importante de compañía Carigua. De radio. Esta noche vamos a hablar otra vez de Ciencias Ocultas. ¿Esta noche? ¿Y entonces después vuelve? Porque a mí me gusta cerrar la cortina para hablar de esto. Cierra la cortina, José Luis. Y apaga la luz. A mí me hizo una propuesta aquí el amigo Emilio Pastor para que leyera yo las cartas. Las cartas. ¿Y Emilio, tú estás seguro? Yo estoy seguro. ¿Tienes cartas? Sí. Las cartas de los reyes. Los reyes. ¿Horóscopo? Libra. ¿Libro mañana? Está, mientras este silencio, está Wilson está... Bueno, acá se puede comprobar, te sale un rey. Perdona, Wilson, si narro la acción, acaba de echar las cartas, 4 cartas, las está virando. Las está observando. Va a proceder. El día 22 veo que vas a agarrar un pequeño reintegro en la lotería de Navidad. Es que compré 10 números. Y todas terminaciones, ¿no? Con todas... En terminaciones distintas, efectivamente. Wilson, ¿un solo reintegro? Solo un reintegro. Es decir, que Emilio... ¿Y el número me lo puedes decir? ¿Cuál va a ser el número del reintegro? Eso ya hay que pagar. O sea, esta es la versión tienes gratis. Que pagar 20 euros, que es el reintegro que te vas a ganar. La versión gratuita de Wilson de Castro. La salud. Segunda carta. En estos días has hecho excesos en el tema de alimentación. Tendrás fuertes dolores de estómago. Y te recomendamos una cosa, pues. Alka-Seltzer. Una pipa de aguacate. En el bolsillo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Tiene algún fundamento científico lo de la pipa de aguacate? No falla. No falla. ¿Qué ocurre con la pipa de aguacate? La pipa de aguacate evita que tenga flatulencias. ¿En el bolsillo? Sí. Llevas la pipa en el bolsillo y evitas las flatulencias. Eso es una técnica ancestral de los... Guaraní. La pipa de aguacate en el bolsillo, aunque los guaraníes no tenían bolsillo en su inicio. ¿Y dónde se la metían? Bueno, tú sabes pues que el taparrabos ahí tú siempre tienes donde meter esa vaina, chico. Wilson, de todas formas, con la segunda carta, el tema de las comidas, no hay que ser tampoco... Licenciado en la Universidad de la Vida Oscura. Sí, y menos por esta fecha. Bueno, chico, yo te estoy advirtiendo. Tú si vale, quieres, vale. Agarra esa vaina y si no, pues lo deja, pues. Tercera. Yo no obligo a nadie. Ahora mismo está destapando la tercera carta. Wilson. En el amor. Amor. Veo que por ahí... ¿Amor la de Gran Hermano? No, amor es la de Gran Hermano, no va a aparecer en tu vida. Enhorabuena. Es una cosa que queda bien clara. ¿Pero qué, pasa pero ¿qué le va a pasar a Emilio en el tema del amor? El amor va a seguir la vida de una manera... Normal. Chévere. Normal tirando a chévere. A chévere. Normal más bien chévere, pero algunas veces te va a agarrar ciertas arrecheras con tu pareja. Vamos, lo de siempre. Lo típico. en toda pareja. Y finalmente lo que es en... Grandes predicciones, Wilson. El juanete ese que tienes ahí detrás en el pie. Salud. En salud. El juanete me va a molestar. Salud. No, te va a molestar durante esta Navidad. ¿Y en el trabajo? No trabajo nada. Bueno, no va a trabajar porque va a tener vacaciones. El profesor no trabaja. No trabaja. ¿Puede ser porque vaya a comprar los reyes? Camine mucho por la calle. ¿Hay alguna posibilidad de que no me moleste el juanete? Como la pipa de aguacate. ¿Hay alguna posibilidad de lo que estás diciendo? Sea verdad. Hay una posibilidad y es una técnica ancestral. Tienes que beberte una copitica de anís todas las mañanas. ¿Ancestral? ¿Copas de anís? ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de el Pleistoceno. Aproximadamente. Año arriba, año abajo. Una copitica de años. Yo creo que por hoy hemos dado con el futuro del amigo Emilio Pastor. Sin duda, has dado. Una cosa que... No es un futuro a muy largo plazo. Hasta la semana que viene, pero bueno. Wilson, ¿sabes temas meteorológicos? ¿Estás metido ahí? Tenemos certeza. Tienes certeza. Háganme una pregunta sobre un lugar y yo le... ¿Qué tiempo va a ser aquí en Nochebuena? ¿Aquí es dónde es? En La Laguna. La Laguna. En La Laguna. O San Cristóbal de La Laguna. ¿Horóscopo? Escorpio. ¿De La Laguna o de José Domingo? De La Laguna. De La Laguna. Habrá que ver la fecha del acta fundacional de la ciudad de los adelantados. Habrá un... mucho frío por las mañanas. Sí. Como siempre. ¿En diciembre en La Laguna, Wilson? Sí. Sí. ¿Te arriesgas a hacer esa predicción? Nos arriesgamos ahora en este momento. ¿Por la noche también frío? Por la noche es recomendable llevar algo de abrigo. Tener algo de abrigo. Y en el al mediodía depende. Al mediodía depende de los palitos que tú te tomes. Si bebes mucho, pues bueno, te hace falta menos abrigo. Eso igual por la noche pasa lo mismo. ¿Eh? ¿Sabes si en el Médano va a haber viento, Wilson? Horóscopo del Médano. Aries. Veo que va a ser viento en el Médano. ¿Mucho pero viento? ¿De qué fuerza? ¿De qué intensidad el viento? Bueno, ¿fuerza 1 o las fuerza... cartas no pueden decir tanto. Impresionante. Bueno, después de haber... Si yo fuera Rapel, estaría preocupado. Acongojado. Nos vamos unos minutitos a publicidad que no nos da tiempo de terminar este programa. IT Den Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. IT Den Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Bueno, hacer una cadena de solidaridad no era una idea nueva. Ya sabes, echar una mano a alguien y que éste ayude a un tercero. Pero pensé que ahora que corren tiempos difíciles, hay que arrimar el hombro. Y empecé ayudando a Doña Olga y después ella echó un cabo a Elena. La gente está respondiendo. Y es que, con la ayuda de todos, el 2010 puede ser diferente. Puede ser como lo hemos soñado. ¡Feliz Navidad! Gobierno de Canarias. Hola, Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué importa, Jesús? ¿Qué tal, chicos? Felicidades. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué te han regalado? Pues nada, me han regalado un poquito de incienso, un poquito de mirra y un poquito, muy poquito de oro. ¿Y te ha gustado? Pues bueno, la verdad es que no, porque es que no vale para nada eso. ¿Qué hubieses querido? Pues yo hubiese querido, no sé, algo útil. Por ejemplo, la suscripción de Diagonal. Estas navidades regala algo útil. Regala Diagonal. Puedes encontrar información sobre las suscripciones en www.diagonalperiódico.net. Clarísimo, vamos. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Están ustedes en la sintonía de Aitiden Radio, están escuchando El Heito. Y ahora, Pedro Jesús, dinos, ¿cómo podemos contactar con El Heito? A través del Facebook, El Heito Canarias. Pibas y pibes. Sí. Y también en la página de Aitiden Radio. www.aitidenradio.net. Ahí nos pueden oír en internet. En la radio, en las ondas hercianas, en varias sintonías que no las tenemos ahora mismo aquí delante y no las podemos dar, pero ya las daremos otro día. Habíamos prometido en el sumario que íbamos a hablar de vino, y precisamente el Cabildo de Tenerife dio unas directrices a los ayuntamientos para que los huachinches no hagan competencia desleal a los restaurantes ni a los vinos con denominación de origen, y solo pongan tres platitos y abran tres meses. Y yo desde aquí lo que hago es pedirle a la gente de los huachinches que se den de alta, que abran como restaurantes, que ofrezcan más platos, que pongan el vino y que cobren igual de barato. Porque es que tampoco sale tan caro hacer eso. Y así le hacemos competencia a los que desde muchos años han hecho competencia desleal diciendo que venden vino del país vendiendo vino de fuera. Entonces, esa es mi propuesta. No sé lo que opinan ustedes del tema este de los huachinches. Lo de los huachinches aquí es algo antropológico, es algo que va... El pleistoceno, como diría. Sí. Es algo que está metido dentro de los huesos de por lo menos de lo que yo conozco de esta isla, ¿no? La cultura que hay sobre los huachinches. Claro que habrá que regularlo sin quitarle un ápice al encanto que puede tener ir a un huachinche a comer y a beber vino. Pero también pienso que habrá que regular un espacio en el que todos se puedan encontrar. Si el huachinche tiene que darse de alta en el ayuntamiento, supongo, ¿no? No sí. sé si en el cabildo sí, también. Sí, sí. En el y en Hacienda también te puedes dar de alta. Como actividad económica. Y tiene que pagar para poder, no sé, dar un mejor servicio. No lo sé. Todo lo que sea mejorar no es malo. Y por supuesto, ¿cómo vas a controlarlo? Porque, ¿qué hace el cabildo si te pasas más de tres meses a la hora de vender tu propio vino de cosecha? ¿Para inspecciones? Son unas directrices. ¿O es una directriz que va a quedar ahí en cajón. Que sí, que está bien que todos, todos cumplan. Pero y el vino también. Y el que diga que vende vino del país y que realmente no venda vino del país, pues habrá que hacer algo también, ¿no? Pero ¿cómo lo detectas cuando es agrante? De ida y de vuelta. O sea, tendrá que ser una legislación. No legislación, pero sí una inspección, ¿será? De ida y vuelta. Sí, pero si vamos a entrar todos por... probar todos los vinos, ¿no? Si vamos a entrar todos por vereda, ¿no? Siempre habrá algún restaurador que a lo mejor no tenga asegurado, algún trabajador, o los extras no se aseguran, o a lo mejor pagas el módulo por 5 meses y tienes 20, o cosas así, ¿no? En realidad, si vamos a mirar todo a rajatabla, pues es posible que los que están pidiendo que se cumpla, que a lo mejor está bien, no digo que esté mal. Lo malo es que el guachinche... se termine convirtiendo en un restaurante. Esa te iba a decir, como se equipare a un restaurante... ya podrá vender cerveza, por ejemplo. Posiblemente desaparezca, ¿eh? Porque no veo a un agricultor aguantando el tema de los módulos, ¿sabes? Para poder tener una actividad de restauración. No durante 3 meses, sí. Yo creo que se podría buscar una figura intermedia sí, fiscalmente, ¿no? Que se puede abarcar... Salarios, nóminas, abarcar a los guachinches. Hombre, ¿no? Aquí está llegando... gran aficionado a los guachinches. No, tranquilo. Buenas tardes, Toño. Vamos a empezar a subir la audiencia porque esto está muy bajo. Gracias por... No, yo a los guachinches lo que recomiendo es que la gente vaya a beber y a comer y se harten. Se harten, mejor dicho. Porque vamos a hablar como habla la gente a pie, porque están hablando aquí que no se les entiende. Yo lo que estuve el otro día hablando con un amigo empresario. ¿Y qué le dijo? ¿De qué sector, Toño? No lo voy a decir. Un secreto. No lo voy a decir. No voy a decir el sector, pero voy a decir que me dijo: tengo trabajando, tengo a 2 embarazadas, una ya parió. Tengo a uno que está de baja, pagándole también. Otro que dice que ahora se va de vacaciones. Está lleno de golfos. Tiene un montón de golfos trabajando. Gente que vamos, que otro que tengo que echarlo fuera, tengo que gastarme unos 20.000 euros en echarlo fuera, pero ¿por qué? Dice el hombre, ¿por qué? ¿Por qué voy a echar yo pagarle 20.000 euros cuando yo todos los meses? Yo le he pagado religiosamente el sueldo como marca de ahí. Sí, pero estamos a lo mejor hablando de un despido improcedente que establece que si... Que si pido porque no hay trabajo para él y se va. Y punto. Le dice que no venga más. ¿Qué hacemos? Estaba asegurado. Él estaba asegurado porque si no lo pagan. ¿Qué cosa de guapo? ¿Seguro que estaba asegurado, Toño? Sí, no, sí. Perdona, porque yo tampoco te conozco mucho para llamarte vos. Toño, ¿y tú, según tú, qué tendríamos que hacer? O sea, ¿cambiar las leyes? O sea, mujer de entrada no quedarse embarazada, ¿no? Lo que hay que hacer es... ¿Toño? No, que lo pague el Estado. ¿Pero qué? ¿El nacimiento del chiquillo? Todo, completo. Todo, lo pague el Estado. Vale, y después, que está de baja, que está malo... Que lo pague el Estado también. Y la embarazo. Vale. Y los sueldos también, ¿no? Que todo sea funcionario. El sueldo, yo digo que me acuerdo contigo, un sueldo, el que sea, yo se lo pago a usted, y cuando yo no quiera a usted... Se va. Usted se va y adiós, amigo. Y tan amigos, ¿no? Por donde mismo vino, que se vaya. Pues nada, dueño. El despido libre, ¿no? Lo que está pidiendo el Partido Popular y... Tú y, como los Yankees, y la COE. Nada, y que quiten a ese tío ya, hombre. ¿A quién? A Zapatero, hombre, que lo quiten ya. Ya has tardado mucho, tú. ¿Por qué la gente no quiere trabajar? Y eso es culpa, Toño, de Zapatero. ¿Y tú has cotizado, Toño? Pero vamos a ver, yo soy una persona que yo siempre estaba hablando con todo el mundo... Él es un asesor, es como un asesor. Dando ideas, ¿no? Exactamente, sí. Como un... Pero tú la... Está hablando y hablando. El paro lo has cobrado, ¿no? Tú el paro lo cobraste, ¿no? Yo estoy cobrando la ayuda. ¿La ayuda del cabildo o la ayuda del ayuntamiento? La ayuda esa que puso Zapatero, pero eso va a desgraciar el país, porque si hay que pagar la ayuda, después tiene que pagar a la que está embarazada también. Le tiene que pagar a la que está embarazada. ¿Qué es lo que hay que quitar, la embarazada o la ayuda? Pues yo no sé, pero... El chiquillo. Vamos a ver, un Estado, un gobierno... que tiene que pagarla toda esa gente, ¿dónde va a buscar dinero? Pero y si tú no estás de acuerdo, ¿por qué la cobras? Hombre, por ejemplo, de la gente que trabaja y la retienen en nómina, Toño, por ejemplo. No, pero él nunca, yo creo que nunca... ¿Tú has trabajado alguna vez nómina? Él no ha visto en su vida una nómina. ¿Tú sabes lo que es eso, Toño? Yo trabajo más que todos ustedes juntos. Sí. ¿Pero en A o en B, Toño? Yo trabajo desde por la mañana hasta por la tarde. ¿En dónde? No sé, no quiere decir. En su casa. Y tu mujer sí trabaja afuera, seguro. Yo no voy a dar. Yo no voy a dar mi intimidad porque Toño, Toño trabaja en casa con el ordenador. Bueno, me voy ya. Todo internet. No me interesa esto. Toño, di. ¿Dónde se puede oír? Haití en radio. Sí, Haití en radio. Radio. Si usted está en el norte, debajo de una laja, encima de la cueva, donde usted quiera, usted pone la 107.4 y nos escucha. Eso es en el norte, en el sur. Y en Santa Cruz usted pone la 107.0 y usted nos oye también. Tranquilamente, y en la laguna, en la 103.1. Y después en el sur. Y la gente que es de donde eres tú, del sur, uh-huh. Pues esa gente nos oye en la 96.5. Y los de Wimmer. Los de Wimmer. Uh-huh. Y los de Wimmer son los primeros que se vendieron cuando vinieron los peninsulares. ¿Y ahí dónde se puede oír la de Wimmer? Y ahí, yo no quiero acusar a nadie, pero es la 93.4 en el Valle de Wimmer. Y en La Palma, que nos están viendo en La Palma. Para ellos nos oyen en la 96.1. Y aquí quiero saludar a un amigo mío que se llama Ruimán, que está ahí en la isleta, que estuvimos nosotros trabajando una vez ahí haciendo un muro. que se cayó también. Nada, Toño ya se va. A los de Wimmer decirle que a lo que ha hecho referencia Toño es a la época de los guanches, no de ahora, cuando se vendía. Es lo único que se le quedó del colegio a Toño, por lo que veo. Toño es así, Toño... Pero seguro que no se acuerda del nombre del Mensei. No es una fuente fiable, Toño. Toño es un tío contradictorio. Es un tío A Toño le parece mal Zapatero, cobra la ayuda. A Toño le parece mal que la mujer quede embarazada y cobre del empresario, pero también le parece mal que cobre del Estado y dice que cobre del Estado porque es que es una contradicción en sí mismo. Hay que quererlo como es. Pero no, es así. Es Toño, es lo que tenemos. Y señores, ahora lo que vamos a hablar es de esa rebelión de Dulce Será, que dice que salía de las directrices del partido porque estaba en desacuerdo con una subvención que le habían dado al Centro de la Cultura Popular Canaria. José Domingo Rodríguez ha estado informándose. Salió. Un momentito, José Domingo, porque hay gente que espera hasta el final del programa para escuchar precisamente dos cosas, que va a aparecer Jorge Valdano y que Ferran Adrià nos va a cerrar con un postre. Un postre de Navidad. Ahora nos hablas de la subvención a la cultura, al Centro de la Cultura Popular Canaria. Dulce Serac Pérez, antigua consejera de Cultura del Cabildo. Consejera de Cultura del Cabildo y viceconsejera. Y antigua Dulce Pérez. Sí, porque era Serac. Porque lo de Serac fue ya mayorcita. Ella lo que, por lo visto, el grupo parlamentario de Coalición Canaria propuso una enmienda a los presupuestos, que serán votados, si no me equivoco, el día 22 de diciembre. En la cual incluir una partida presupuestaria, una subvención al Centro de la Cultura Popular Canaria de 60.000 euros. Y Dulce Pérez dice que se va a salir de, o salió en prensa, reflejando que iba a salirse de la disciplina de voto, iba a votar en contra, porque no estaba de acuerdo con que se subvencionara solo al Centro de la Cultura Popular Canaria con 60.000 euros. Dijo que también hay empresas editoras aquí en Canarias, privadas, igual de privadas que el Centro de la Cultura Popular Canaria, y que votando a favor de esa enmienda incurriría incluso en... no estaría acorde a la ley de subvenciones del año 2003. Y que hay más empresarios que se dedican a editar y que tienen el mismo derecho que el Centro de la Cultura Popular Canaria. Eso es lo que dijo Dulce Pérez, ¿no? Y por otro lado, tiene un planteamiento en parte lógico, ¿no? Vamos a ver, que el Centro de la Cultura Popular Canaria lleva ya más de 30 años editando libros y recibiendo subvenciones por un tubo. Pero también es verdad que ha hecho una labor... muy importante y que, vamos, que ya son casi 1.000 libros y casi 200 discos, ¿no? Pero, ¿por qué dices tú que era lógico entonces? Porque critican al gobierno y si cumplen las bases de la subvención, se le debería dar la... Sí, pero la misma, ¿no? Depende de por dónde mires el problema, verás que también hay otros empresarios que también quieren esa subvención y no les ha llegado. Entonces, habrá que ver, ¿no? Lo que pasa, ese argumento... Bueno, que quieren, no solo es querer la subvención, hay que presentar la documentación, porque las subvenciones... A lo mejor hay que hablar incluso también, como pueblo que somos, de la hipocresía, de siempre estar solicitando subvenciones y de no valernos por nosotros mismos, ¿no? También habrá que ver eso, ¿no? Que es el mismo argumento de los... Pues todos los empresarios vamos a... yo no soy empresario, pero si fuera empresario, estaríamos siempre pidiendo todos subvenciones. Sí, pero a ver una cosa, porque el Centro de la Cultura Popular Canaria muchas veces edita libros que no edita ningún empresario, es decir, que asiste a esa minoría que no la asiste nadie, sino... Y por eso ha estado subvencionado. Y por vale. Una y el que pero ha editado claro. libros y le ha ido mal y no ha estado subvencionado, ¿qué? Es que ahí es donde está el debate. El debate no está en que se lo quiten o se lo den al Centro de Cultura Popular Canaria, sino el debate está en qué pasa con los otros editores, ¿sabes? Porque claro, cada uno irá a sacar beneficio. Es decir, los otros editores... Pero es verdad que el Centro de Cultura Popular Canaria no solo ha estado subvencionado por el gobierno de Canarias, sino por muchos ayuntamientos y por los cabildos. Entonces... Se asemeja mucho a lo que es una ONG, ¿no? El centro. Lo que pasa es que, claro, lo que decía Emilio, para obtener una subvención hay que cumplir unos determinados requisitos. Evidentemente, si el Centro de Cultura Popular Canaria nota o ve que en base a unas bases se presenta la documentación y no se la dan... Todo eso es recurrirlo en un juzgado. Claro, tanto por un lado como por el otro. Por el otro. Sí. Pero hay que presentar toda la documentación. Sí, sí. Es decir, usted ve publicar las bases de una subvención y usted prepara su documentación, llega en el tiempo o no llega, presenta... Pues supongo lo que yo decía que se adelantarían ellos a los otros. Es la misma discusión que ocurre con los equipos deportivos, con las empresas deportivas aquí, que siempre también todos piden... A través del patrocinio y todo eso. No, por ejemplo, en baloncesto está el Tenerife y está el Canarias, en la misma categoría, y tienen distintas subvenciones. Un equipo tiene una subvención mayor a la de otra y no se entiende por qué. Pues, ¿Por qué el Canarias tiene menos subvención que el Tenerife? En el Cabildo. Porque el Tenerife forma parte de... De acuerdo, entonces... ¿Juegan en la misma categoría? No. Esta es la misma... ¿Representan a la isla? Es esa igual. Discusión. Desde luego que eso no es un criterio subjetivo. De todas maneras, en el baloncesto es que hay un problemón, porque desde el Cabildo siempre se quiere que haya un equipo en cada categoría. De Tenerife, que ponga Tenerife. Claro, no, y por ejemplo, están en Liga EVA, si no recuerdo mal, está el Tacoronte. Sí, también. San Isidro. Entonces ellos los que querían al final es que solo existiera uno en cada categoría, que era como una especie de problema. Y puede ser cierto que no sea viable dos equipos de baloncesto en la segunda categoría. Pues que quede el más fuerte. Y el más fuerte, por lo menos el que mejor salud financiera ha demostrado tener, es el Canarias de la Laguna. Y hay que decirlo así. Y porque es el que menos subvencionado ha estado y el que mejores éxitos deportivos ha tenido. Que uno de los mayores accionistas del Tenerife Baloncesto es el Cabildo. El consejero de deporte es consejero a su vez también del consejo de administración del Tenerife. Lo que está claro es que si hay varias empresas, todas me imagino que pedirán la subvención. Y lo que es ilógico es que a unas se las den y a otras no. En el caso teniendo en cuenta esos criterios, exactamente. Pues que se la den y el hate tiene... Eso no quita para alabar lo realizado por el Centro de la Cultura Popular Canaria. Eso no tiene nada que ver. Es una labor que como tú bien dices, lleva muchos años. Son 800 discos, 800 libros y 200 discos. El tema de la subvención, yo me imagino que no es el primer año. Este organismo lo habrá recibido durante muchos años, el Centro de la Cultura Popular. Ay, yo tampoco entiendo tampoco tanto la polémica, ¿no? Ahora teníamos con nosotros... Bueno, no sabemos si iba a entrar Ferran Adrià, que está a punto de llegar al... Sí, dentro de unos momentos tendremos aquí a Ferran Adrià, que nos comentará una receta. Pero ahora creo... Que estamos aquí. Que estamos aquí en la laguna. Y va a entrar con nosotros por hilo telefónico el señor Jorge Alberto Valdano, director... Deportivo. Mira, aquí lo tenemos. Buenas tardes aquí todavía, pero bueno. Sí, bueno, yo estoy acá en Madrid, es cierto que por acá, buenas noches. Que acaba de estar además en la presentación del libro del periodista de Prisa, de LA y del país, Quique Ortego, el libro sobre Cristiano Ronaldo, Sueño Cumplido, y nos va a venir... Por ahí estuvimos con Cristiano y con Ortego... Y yo creo que desde aquí se plantea la posibilidad de cambiar el día del libro, de pasarlo del 23 de abril a el 16 de diciembre. Lo digo por una un inicio antológico. Este libro comienza con una frase magistral. Quizás solo podríamos emular algo parecido con aquel inicio que decía: en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme. El libro de Cristiano Ronaldo empieza diciendo: me llamo Cristiano Ronaldo. Es impresionante, la verdad. Habría que ir analizando qué quería decir el autor de ese libro con esa frase. Juan Fernando además lo hubiera dicho en inglés: my name is Cristiano Ronaldo. O en portugués. Sí, yo creo que... Un inicio con una gran carga literaria, ¿no? De profundidad. Sí, yo creo que... ¿Está publicado por el Centro Popular Canario el libro? No, está publicado por Everest. Yo creo que es una apuesta que debe ser triunfar esta Navidad, en la que se suele regalar este tipo de literatura, una literatura que, si quiere, hacemos una similitud con Borges en alguna de las frases que utiliza también Cristiano Ronaldo. ¿Por ejemplo, Jorge? Sí, cuando, por ejemplo, hablamos de distancia. Decía Borges que antes las distancias eran mayores porque el espacio se mide por el tiempo. Cristiano Ronaldo, en una frase muy similar, dice: la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Eso yo creo que lo había dicho antes algún matemático. Sí. Pero bueno, también lo dijo Cristiano Ronaldo. Sí, y tú también, si lo quieres, lo dices. ¿Y alguna otra frase así, sí, también de Borges? Hablando de felicidad, Borges decía que he sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola. Cristiano Ronaldo: siento esa necesidad de hacer felices a los demás, ya sea firmando autógrafos, regalando fotos o siendo amable. No, sin duda hay una similitud entre Borges y Cristiano Ronaldo increíble. Me estoy emocionando. Lo que pasa es que yo creo que Jorge Alberto, no sé si habrá abierto el libro, porque lo que yo vi eran todo fotografías y alguna cosita debajo. Sí, también quiero decirte que haciendo referencia a Borges, dice Borges, en una frase que nunca podrá decir Cristiano Ronaldo: estoy solo y no hay nadie en el espejo. Es frase de gran profundidad también. Sí. Efectivamente. También lo podía haber dicho... el otro día, cuando falló el gol delante de Vito Valdés, cuando estaba solo delante. Stevie Wonder, también Stevie Wonder podía haber dicho esa frase. Terminar diciendo que para la próxima semana tengo una primicia que les voy a facilitar por la amistad que nos une. Uh-huh. Y es que tenemos cierta información sobre el discurso del rey Juan Carlos esta Navidad, que será de una persona muy próxima al mundo del fútbol, y que es posible que facilitemos algo del discurso. Menuda premisa, Jorge. Esperamos. Hasta la próxima semana. Buenas tardes, Jorge. Pues nada, tenemos ahora con nosotros por aquí. Antes, sí, ha entrado con nosotros y ella está aquí con nosotros. Claro, y veloz, ¿no? El señor Ferran Adrià. El pope de la cocina mundial. Cocina, ¿De qué nos va a hablar hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué receta nos va a preparar hoy? Pues de Navidad, una cosa sencilla para los canarios y las canarias. Muy rápido, Ferran Adrià. Decantación de pistacho, cáscara de pistacho con virutas de cáscara de cacahuetes o con frutos del bosque. Ese es el postre del heito de hoy. Cogemos lo que es medio kilo más o menos de cáscara de pistacho, medio kilo de cáscara de pistacho, la pedimos chupar, cualquier tipo de chupada, de chupada ya. Igual consistencia, medio kilo también de cáscara de lo que es el cacahuete. Machacamos el portero, las cáscaras, le ponemos un poquito después, de máxima velocidad, lo que le viene. Bueno, Ferran, no sí. Podemos seguir con este postre. No lo ha podemos sido, dejar así. Ha sido magistral, pero nos tenemos que ir hasta la próxima semana. Ferran Adrià, José Luis Rodríguez, buenas tardes. José Domingo Rodríguez, Héctor Martín, y quien les habla, Óscar Izquierdo, la próxima semana a las 5 de la tarde, el Heito, en Haití en Radio. Probably planning a heist. is wanting to go to the strippers. It makes him feel all nice. Cigarette smoking, cigarette smoking, your eyes.